Vuelta. A la Vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresas de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de A la Vuelta. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Martita? Gracias a Dios, muy bien, Paulita. Bueno, eso me encanta, estamos compartiendo otra emisión de nuestro programa que te acompaña a la vuelta a casa por 106.3 acá en Radio Nauta. Y hoy tenemos un programón, Marti. Sí, tenemos que decir las líneas de comunicación, así nos dicen si nos escuchan. Cómo no, se pueden comunicar al 451-6917, escribirnos a lavueltaradio@gmail.com y obviamente todos los mensajes que recibamos los vamos a estar contestando, son bienvenidos, amamos que nuestros oyentes estén ahí, cerquita nuestro, escuchándonos y compartiendo todas las cosas lindas que traemos la información. Sé que trajiste mucha información para hoy. Mucha información, mucha. Y con alegre, alguna con alegre y otra, a pesar de algo muy triste, se sí. Logró algo muy lindo. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar. Contanos, ya 10 de julio. Vamos a empezar primero con las cosas históricas de la Segunda Guerra Mundial. Por favor. Primero de la Argentina, en 1821 lo asesinan a Pancho Ramírez en Entre Ríos. En 1821 también Estados Unidos toma posesión de Florida, la compra, ajá, a España. Bien. Está Ponce de León, que hay una península o algo ahí al sur de la Florida, que es del español que se las vendió. En 1883, al final de la Guerra del Pacífico, se libra la batalla de Huamachuco entre Chile y Perú. Es en la Guerra del Pacífico. Claro. La cual Bolivia perdió todo. Perdió toda la salida al mar por el lado del Pacífico. Perdió Antofagasta, para empezar. Ajá. En 1940... año de la Segunda Guerra Mundial, en Francia se establece el gobierno de Vichy, favorable a los nazis. El mariscal Pétain, aliado de los nazis, instaura el gobierno de Vichy, que queda al sur de Francia. Bien, bien, Marta. De ahí, de esa solidaridad con los nazis, es que se despierta la Résistance, la resistencia encabezada desde Inglaterra por el general Charles de Gaulle. En 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza la batalla de Inglaterra. Inglaterra está con muy pocos pertrechos, con muy pocos soldados y, sin embargo, vence a los nazis. Bien. Y después estamos en 1991, en la Federación Rusa, Boris Yeltsin es elegido presidente. En 1992, en Miami, el dictador panameño Manuel Antonio Noriega es sentenciado a 40 años de prisión por narcotráfico. Ni más ni menos. Ni más ni menos, sí, nada. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que más nos importa en este momento, que es en Tailandia, en una cueva, 22 nenes... Era un equipo de fútbol con el entrenador. Se metieron en una cueva por hacer turismo. Sí, sí. Hoy amanecimos con una... Se recuperaron todos. Gracias a Dios tienen un final feliz. Sí. Esto pasó en Chiang Rai, en Tailandia. El tiempo apremiaba, la esperanza de ver a los jóvenes salir de la cueva con vida era compartida por toda una nación. Sí. Los chicos al salir veían a sus padres a la distancia y lo siguen viendo. No se pueden unir a los padres, no se pueden abrazar por miedo a la contaminación. Los chicos estuvieron 22 días cautivos, sin comer, cautivos y contaminados. Mirá, Marti, yo escuchaba hoy a la mañana que el profesor, el coordinador, que bueno, en cierta forma aconteció en esto de quedar cautivos en la cueva, él había donado, estaba más débil que todos, porque es el que había donado todas sus raciones de alimento a estos chicos, ¿no? Como para poder subsistir el mayor tiempo posible. Y digamos, todo el mundo pendiente de esa situación. Y su fe budista se las inculcó a los chicos porque la... No había luz, era la negritud más absoluta. Claro. La cueva tiene estrecheces tan delgadas que personas muy, muy delgadas podían pasar por ahí. Claro. O sea que podía crearles claustrofobia, todo. Estaban muertos de hambre, 22 días sin comer, fíjate, no, y tomando no. agua de la que había ahí, sí. que la repartía el entrenador, que... Bueno, eso es lo que decíamos la vez pasada, Paulita. Hay gente que tiene como una especie de aura de santidad. Seguro. Y ¿no? Frente a situaciones tan extremas, logran estas formas de acompañamiento, ¿no? Tal Porque cual. Es la única forma, creo, de subsistir. Igual la supervivencia siempre es algo Exacto. tan fuerte, ¿no? Y hay algo que me impactó, uno de los rescatadores, por ir y volver a contrarreloj con los tubos, se descompensó y se claro. murió. Y tenía 22 años claro, está. Y estaba ahí ayudando con claro, toda está. Su voluntad y con todo su corazón. Bueno, y otra noticia también hermosa que tenés para compartir es la del caso de esta nena, ¿no? Sí, pero acá quería contarles el final de esto. Pero bueno, el final es perfecto porque se recuperaron todos. Sí. Pero estaban hablando de cómo recuperarse después de una catástrofe, cómo nos recuperamos en la vida. Perfecto. Y entonces hablaban de la respiración, uh-huh. de inspirar uh-huh. con la panza, de expirar lentamente. Como las técnicas que aprendemos nosotros para locutar. Exactamente, hacer meditación. Qué importante. Y todo para los nenes también. Qué importante. Porque tienen miedo que los chiquitos... Pasados los años, aún este recuerdo va a seguir marcándoles la vida. Ataques de pánico y todo lo que suele conllevar situaciones extremas, ¿no? Y ahora vamos a lo que estabas diciendo, Paulita. Dime. A la ley Justina. Ay, qué maravillosa ley. Y esa niña tan dorada, Marti, tan angelical. Tan angelical, tan angelical los padres también. La Cámara de Diputados sancionó por unanimidad de pie... El proyecto Ley Justina, que marca un antes y un después de la donación de órganos en la Argentina. ¿Te acuerdas que nosotros estábamos luchando todos los sí, días por el INCUCAI? Absolutamente. Ahora todos los mayores de 18 años somos donantes, salvo que nos opongamos nosotros personalmente vía internet o vía personal. Claro, claro, claro. A partir Importantísimo. De esta ley, solo falta que... El Ejecutivo la reglamente. Todas las personas son donantes de órganos, salvo que hubieran expresado su voluntad en contrario. La ley fue sancionada por 200 votos a favor, sin abstenciones. No. El proyecto de Juan Carlos Marino había sido aprobado en el Senado por unanimidad el 30 de mayo. Claro. En diputados no necesitó discusión, como te decía, y con pleno consenso se votó ley que adoptó el nombre de Ley Justina. Claro, claro. Está. Justina Locane. La nena de 12 años que falleció el año pasado porque no hubo un corazón para salvarla, uh-huh, el 22 uh-huh. de noviembre. Como pasó en el Senado, los padres de Justina, Ezequiel y Paola, presenciaron las sesiones con los hermanitos y los abuelos. Lloraron un poco, claro. pero también estaban un poco felices. Emocionados, ¿no? Emocionados. No, dos noticias bellísimas para arrancar este martes. No me quiero olvidar, Marti, de dos cosas. Dale. Una, de agradecerle a Tami Camparo, que nos está haciendo la operación del otro lado, que es una genia, como todos los martes, con su sonrisa luminosa nos banca. Bueno, viene obviamente Pablito Chipola a hacer su columna en un instante. En instantes. Y yo adelanté algo por las redes. Hoy viene una cantante de lujo, para los amantes del tango, espero que estén del otro lado. Porque... Es la sorpresa que nos tiene reservada. Sí, leí lo de vos y agregué algo. Estoy, sí, ahí. Así que sí, bueno. Sí, porque además es una cantante de la hostia. No quiero agrandarla, pero... Pero es real. Pero es excelente. Sí, sí, sí. Bueno, son las 12:15. Sí. ¿Tenemos en línea ya a Pablito? No, vamos a una tanda. Vamos a una tanda, entonces. Me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Página de Facebook Radionauta, buscanos. Ahora con nosotros Pablo Chipola. Hola, Martita. Hola, Pablín. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Pablín? Bien, Paula, ¿cómo andan? Bienvenido. Bueno, gracias. Yo estaba saliendo del aula. Ahora estoy en el patio, está todo el mundo avisado de que puedo salir a hacer la columna y volver. Volveré. Tenés un poquito más de columna, si querés. Tiempo. Bueno, mejor así conversamos. Bueno, vamos a... Sabemos que esto se llama Pensaba Hablar, yo siempre pienso hablar de una cosa y termino hablando de otra. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de varias cuestiones, algunas obvias como la... Vamos a arrancar por algo liviano, que es la cuestión deportiva, la eliminación y las idas y vueltas con la continuidad o no del técnico argentino. del cual no vamos a opinar. Pero no, mejor no. Mejor de lo que no, sí no, podemos no opinar es de las cifras escandalosas que se manejan en el fútbol, sí. Incluso en países como el nuestro, que no tienen un gran... no tienen grandes números para sus entrenadores y jugadores, pero a nivel selección, el entrenador es el que realmente puede hacer la diferencia de su vida, porque la cláusula, que finalmente no era de 20 millones de dólares, es de 8 millones de dólares, lo cual es un montón igual. Y es lo que está ahora en duda, y parece que se puso firme el todavía entrenador y quedaron en que dirige la sub-20, que a fin de mes tiene un torneo, y de ahí dependerá su continuidad o no, pero lo más probable es que sea como una especie de despedida. Claro. Porque bueno, la presión está para que, obviamente, si le dan un equipo en unos días, imagínense lo que puede hacer, cuánto puede hacer, seguramente lo querrán responsabilidad de otro fracaso deportivo, y con eso justifican su renuncia. La idea es que renuncie para que no le cueste a la AFA, o sea, que no nos cueste a todos 8 millones. Otro dato interesante es que PIC tiene los derechos de la selección hasta el año 2030, es decir, hasta el Mundial 2030, los próximos 3 Mundiales, tiene los derechos para manejar la selección nacional. Bueno, y se está hablando del disparate de contratar a un técnico, no importa cuál. Bueno, lo podemos decir o no, pero es lo mismo que es Guardiola, que dirigió al Barça en su mejor momento. Sí. Pero digo, a un ser humano por 12 millones de dólares al año por 4 años. ¿Hay algún candidato que pese un poco más en la opinión pública? Mirá, lo que yo no diría en la opinión pública, sí en los lobbies mediáticos. Entonces es difícil hablar de opinión pública cuando se están probando, no se están probando ellos el traje, sino que los periodistas deportivos le están probando el traje a quienes ellos quieren que estén, que más apoyo tiene por ahí de los medios, y creo que sí de parte de la población es sinónimo, pero no, sinceramente no creo que solucione la cuestión de fondo quien dirija, ni Guardiola con todo su conocimiento, ni Simeone con su pujanza y con su bilardismo, con el cual estoy de acuerdo. Yo también. Pero es una cuestión de parches. No creo, y realmente no creo que sin un proyecto se llegue a algo. Hoy se cayó un equipo o una selección como Bélgica, que llegó bastante lejos, pero que apostó en los últimos años a un proyecto desde los más chicos, con muy muy muy interesante. Uh-huh. A los chicos chiquitos no los hacen jugar de a 11, sino de a 5. Claro. A una edad media de a 8 y después recién de a 11. Tienen, no se juega la pelota parada, tienen un montón de cuestiones para apostar al tiki-tiki, al tocar, al jugar, etcétera. Bueno, una cosa muy interesante, no llegaron a la final, pero de ningún modo es un fracaso. Pero bueno, es un proyecto a largo plazo, que es algo que en general no tenemos en ningún lado, y cuando lo tenemos se corta, como estamos viendo con un montón de cuestiones que se están cercenando, y de ahí ya dejamos de hablar de fútbol para hablar de un montón de cosas que están cercenadas. Así que bueno, creo que no es una cuestión de nombres, de cambiar figuritas, incluso ni siquiera de con respecto a los jugadores que vayan a integrar la selección, sino de un proyecto serio detrás y a largo plazo. Así que no sea un proyecto de unos pocos meses y hacer como en los equipos de fútbol, que se van en cuanto pierden 4 o 5 partidos, sino que sea un proyecto por el que se apueste en su conjunto, ¿no? También nos ha ido mal con algún proyecto, pero por lo menos había un proyecto y uno dice, bueno, fracasó el proyecto. Claro. No fracasaron las personas. Y bueno, se apostó a algo, se llevó hasta donde se llegó, etc. Bueno, fuera de lo deportivo, pensaba hablar del principio de acuerdo en Chubut para que vuelva a haber clases. El conflicto que vimos que había sido dialogado a los palos hace unos días. Bueno, los gremios insisten en que el acuerdo no es suficiente, pero al menos hay un poco de tranquilidad allá, y esperamos que que comience un proceso serio para que no vuelva a haber una situación de inseguridad laboral y de condiciones paupérrimas para los trabajadores de la educación. Al menos es algo que se espera que se solucione en breve. También pensaba hablar de un decreto de nuestro presidente. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. Perfecto. Ah, estoy muy callada, interrúmpame. No, queremos que hables tranquilo, que te sueltes, lo que te puse. Hay tanta información, entonces sí, dale, no queremos interrumpirte. Cortarte, bueno, están del otro lado. Además estás embalado, dale, seguí. No, dale, no, al contrario. Bueno, un decreto de nuestro presidente Mauricio, don Mauricio. A ver. Prohibiendo el ingreso de personal público, lo habíamos comentado algunas semanas atrás. Sí. Bueno, en contra del derecho laboral y enmascarando una vez más el ajuste bajo la careta del ahorro, que siempre suena bien, que, uh-huh, que se está ahorrando, pero en realidad, claro, prohibir el ingreso de personal. Terrible. Cuando sabemos que después se nombran de otra manera, es decir, se prohíbe un tipo de ingreso, pero después se forman unidades ejecutoras especiales y ahí se meten a todos los... Y la cantidad, Pablito, discúlpame, ¿no? Sí, pero de contratos, sí, precarizados que hay actualmente. Exacto, y eso artículos, no va a estar... No, claro, eso se va a buscar la vuelta para que siga habiendo, porque no... Eso... Esa, pan para hoy, hambre para mañana, para el totalmente trabajador. Y nada hace que pensar que para la campaña del año que viene nombren estas unidades ejecutoras especiales de cualquier cosa en cualquier área, que ya han sido detectadas, que claro, se nombra un montón de gente, que sabemos que es para recaudación, claro, son sueldos que nunca llegan ni siquiera al que se presenta a cobrarlos, sino que van pasan de mano y se hace caja para sí, la campaña. Sí, clarísimo. Hablando de todo un poco, siguen apareciendo, ya son cerca de 1,000 las personas a las cuales se les usurpó identidad para que figuraran como aportantes a la campaña 2017, y ya están apareciendo en la campaña 2015, por el cual las autoridades actuales ganaron las elecciones, se hicieron aportes, se figuran aportes mínimos de la gente que venía de los planes, uh-huh, ¿sí? Planes sociales, distintos planes sociales, y ahora empezaron a detectarse gente de clase media, con trabajo estable, etcétera, a la cual le figuran montos un poco más altos de 20.000, 15.000, 12.000 pesos. Que no es moco de pavo. En ningún caso real, ¿no? En ningún caso gente que haya hecho aportes. De hecho, han aparecido ex candidatos de Cambiemos, gente generalmente del radicalismo, con mucha inocencia, que, claro, figuraban en las listas con todos sus datos y fueron, ellos mismos figuran como aportantes, uh-huh, a la última campaña, y lo han empezado a negar, porque además... en la gran mayoría de los casos figuran 89% aportantes en efectivo, lo cual significa en negro, no hay ningún tipo de comprobante, y no hay manera de ocultar que fueron tomados de distintos listados y puestos bueno, con usurpación de identidad para blanquear dinero negro, claramente. Eso es un escándalo que en una situación normal, en un país normal, debería costarle la carrera política por lo menos a la gobernadora, ¿sí? Porque sí, y además nos está hartando un poco tanta mentira, tanta... Sí, pero sí, bueno, tantas cosas que se han dicho otras veces, y se ha tomado el nombre de esta gente para figurar como aportantes. Imagínense una persona sin trabajo que cobra un plan social y poniendo 2.500 pesos para la campaña de Cambiemos. ¿Quién se lo hace creer? Claro. Que hayan colaborado, que hayan salido a volantear, sí, que pongan al estilo yankee plata para la campaña, claramente es una mentira. Y de hecho lo van desmintiendo cada uno que se los busca por el nombre y se les consulta. Claro. Pero insisto, incluso ex candidatos de Cambiemos, a concejales así para 2000, para renovación de 2017, han salido a decir que no, que ellos de ninguna manera habían hecho aportes de 30.000, 40.000 pesos, que no tienen esa plata para hacerle, y que no fueron ni siquiera invitados a colaborar. Así que se han tomado de los listados, se han tomado sus nombres y se les ha adjudicado dinero, ¿sí? Siempre en forma proporcional. En algunos casos la lista están en el mismo orden en el que estaban en la lista de concejales que no entraron, y en el mismo orden, y bajando los montos desde el primero de la lista hacia abajo, figuraban como aportantes, lo que da las pautas que tomaron la lista, cortaron y pegaron, así como yo tomara la lista de mis alumnos y le pusiera el aporte a cada uno en el mismo orden. Y a Piacere. En el mismo orden. Pablito, que, bueno, están hasta las manos. Sí. Ya. Me pasé, no me digas. No te pases. ¿Redondea? Vamos redondeando. Bueno, quería hablar de todo esto también, de que comenzó el debate en el Senado por el aborto, por la ley de sí, por la interrupción voluntaria del embarazo. Y el primer susto, Marco Pino dijo que no vetarían la ley si sale, ¿sí? Lo cual daría la pauta de que sí la vetarían, porque tendríamos que entender la lógica de que cuando dicen una cosa hacen otra. Pero bueno, es lo que discutíamos en estos días, y tanto debate y tanta discusión, si llega a ser aprobada en el Senado, hay que ver si Don Beto decide ponerle la cruz. La semana que viene hablamos de eso, que me apasiona. Perfecto, ese con tema. Más tiempo. Sí. Bueno, para cerrar, de lo que pensaba hablar es del despido en Telam, y una noticia que podría ser positiva, porque un fiscal, que no tenemos el nombre a mano para no ponernos locos con nombres, bueno, instó al juez a, de manera sumarísima, dieron los términos legales, a que reincorpore a los 354 despedidos, ¿sí? Y me quedo con esta frase con la que lo justifica, ¿sí? Que dice que los despidos se produjeron en un marco arbitrario y discriminatorio. ¿Sí? Es muy, muy grave la acusación. Dice el fiscal, la acusación del fiscal, sí. Y bueno, ahora veremos si Lombardi toma alguna medida para retrotraer todo antes de los despidos, o si se va a dar una batalla judicial. Mientras tanto, hay 354 personas más sus familias que han sido despedidas de su fuente laboral, y eso es lo que está pidiendo el fiscal concretamente. Se han quedado sin trabajo, no eran ñoquis, no eran acomodados, como se había querido decir. Eran trabajadores, son trabajadores y esperan que se haga justicia. Que se haga. Y hasta aquí lo mío. Chao, Pablito, entonces. Abrazo, vale. Hasta abrazo el martes. ¿Tenés más tiempo ahora, Pablito? Tenemos más tiempo, sí. Sí, un abrazo enorme. Un abrazo enorme, Pablo. Y gracias por Pablita te está mandando un abrazo también rico. Bueno, beso para las dos. Chao, mi amor. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Liga de Improvisadores es un espectáculo de improvisación teatral deportiva donde cuatro equipos compiten para ganar el torneo. En cada partido deberán realizar historias creadas en el momento con las indicaciones de la referee, mientras un equipo de comentaristas analiza las jugadas. El público decide quién gana, votando desde la tribuna. Vos definís el resultado. Todos los viernes a las 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada libre y a la gorra. Hacete fan de la Liga de Improvisadores en Facebook y en Instagram. En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo? La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas. La segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Alto Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Música. Paulita, volvemos al piso con el lujo de una diosa, porque aparte de cantar fenomenal, es una diosa de persona, buena mina, bellísima. Así que un honor que caen acá a la vuelta. Muchísimas gracias. Lucianita Lataza, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, y estoy muy contenta. Nos acompaña Leonardo Anile, que está en guitarra con ella. Bienvenido, Leonardo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Arrancamos? Mira, yo primero quería decírtele una cosita. ¿Cómo surge toda esta gran vocación tan fuerte y tan, ¿no? Sí, en realidad lo que es el tango lo mamé toda mi vida. Yo iba con mi papá siempre a las tangueadas y volvíamos, él tocaba bandoneón y guitarra. Y yo imitaba a las que habían actuado, qué sé yo, pero lo tomaba como algo... Como una parte también está de juego, ¿no? Claro, totalmente. Haciendo terapia, un día digo, ¿y qué te gusta hacer? Y a mí me gusta cantar. Y me dice, ¿por qué no tomas clases? Nunca se me había ocurrido. Claro. Y entonces empiezo a tomar clases y después que una presentación de alumnos, que... Bueno, vos me conocés de hace mil años... Sí. La vida a veces me hacía ir de nuevo para atrás, volver, intentarlo, remar, que no reniego ni me quejo, me hacen la mujer que soy, pero más o menos en octubre, noviembre del año pasado, dije, me voy a dedicar. Quiero cantar, hermosa. Voy a cantar nada. Dale, cómo no. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Tu casa y me voy, yo ni sé dónde, sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado. Lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo arañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. ¡Wow! ¡Te aplaudimos! De... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. ¿Qué? ¡Bravo! Muchísimas gracias. Luz, qué voz, qué acompañamiento. Es un lujo. Sí. Queremos ¡qué emoción! Mi vida. Y no hace tanto que nos conocemos. 2 meses será, Leo, que empezamos. Más o menos 2 meses, sí. Poquito para... ¡Qué talento! Por favor, Lu, no dejas de sorprender. Yo te amo, pero bueno, es indudable tu talento y esa candidez que tiene en la voz. Y nos largamos unos compases acá con Martita. Vamos con otro, Lu, por favor. No, esperá que hago lo que le dediqué. A ver. Bueno, a ver, Martita, dedícale. Como Martita, que me muero de amor. Sí. Es la fiesta de... Diamante, las bodas de diamante del club social del barrio. Se turnan las chicas, son 6 amigas, se turnan una vez en cada casa, un sábado en cada casa, para pintarse. El baño está lleno, las 6 chicas pintándose a la vez, salen todas paquetas con la madre y se sientan en la pista que está iluminada en el club. En una tarima, la orquesta típica esperando para actuar. Y en una mesa contigua están las mamás cuidando a las nenas. Las chicas hablan todas a la vez. ¿Vieron que las mujeres hablamos todas a la vez y nos entendemos? Pero ella no escucha a nadie. Está con la mirada fija en un hombre que está recostado en el bar tomando una copa. Y la mira fijo, fijo. Entonces empieza a arrancar el bandoneón, su primer acorde. Él la cabecea. Y ella también acepta y se para. Y se juntan en el medio de la pista los dos. Él apoya su mano con los dedos abiertos en la cintura de ella para improvisar la coreografía. Arranca el bandoneón. Son pasos largos, con sus zapatos negros. Ella hace un semicírculo perfecto como una bailarina de ballet. La sigue. Se miran. La mirada no se mueve. Él a ella, ella a él. Se miran fijo, cada vez más fijo. Después entran los violines. Empiezan los bailecitos, los pasitos cortitos alrededor de la pista. Y siguen. Él de pronto acerca su boca a la oreja de ella y algo le habla. Ella se sonroja y acepta. Él la estrecha más. Y así, estrechos, mirándose a los ojos, siguen bailando hasta que la orquesta llega a los últimos compases y termina. Y la pista desaparece, queda vacía de pronto. Quedan ellos dos. Bailando, no se dan cuenta que terminó la música. Se siguen mirando uno al otro. Bailando, vaya a saber qué. Qué hermoso. Es nuestro regalo para ustedes, muchísimas chicos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tu segunda. Por vale. Teniéndote gracias. Aquí, te queremos disfrutarlo. Y hay que aprovechar. Sí. ¿Querés hacer? ¿Tormento querés hacer? Dale. ¿Tormento? Tormento. Dale. ¿Será verdad lo que dice la gente, que andas por ahí tirando mi cariño? ¿Será verdad que así cobardemente te entretenés burlándote de mi querer? No puedo creer que seas tan poca cosa, que te olvides que yo te he dado mi vida. ¿Será verdad que mi ilusión, la más querida, me ha de fallar? Yo no lo puedo creer. Quiero que ahora, frente a frente, me digas francamente que hablo de más la gente. Pronto quiero que me digas todo y todo. Quiero que salga de tu boca pa' no volverme loca, para poder vivir. Si vos supieras lo que es esta duda, si la sintieras destrozarte el alma, si comprendieras con cuánta amargura, yo me pregunto si perdí la dignidad. ¿Será verdad que no vale la pena sacrificar la vida y darlo todo? Que da lo mismo ser malvada o que ser buena, si todo es lodo y todo es falsedad. Quiero saber, y al mismo tiempo me está matando el miedo de ver que todo es cierto. ¿Cómo puedo yo quererte tanto y tanto? Que te suplico que no me hables, que no me digas nada, para poder vivir. Lu, Luciana Lataza, en vivo y en directo en Acá a la Vuelta. Es un lujo, Martín. Estamos felices. Gracias, chicos. Gracias. Gracias a ustedes por convocarnos. Escúchame, Lu. Por darnos la oportunidad. No, que eso te quería preguntar. Sí. Todas las personas, ¿dónde te podemos ir a escuchar, a ver tu próxima presentación? Bueno, mi Facebook es Luciana Lataza, así como suena. Bien, con ese, con ese. Con ese, todo tu junto y con ese. Mi próxima actuación es sábado 13 de julio. Viernes, perdón. Ahora, el próximo. El próximo viernes 13 de julio en Olivar, 12, esquina 42. Está anunciado 21:30, 22 horas puntual comenzamos, porque somos muy puntuales. ¿Cuánto dura el espectáculo? Y una hora y media aproximadamente. ¿Cómo se llama el local? Olivar, con B larga. Olivar. Sí. ¿Y 12, la dirección? 12, esquina 42. Igual, Marti, lo podemos replicar en nuestras redes. No, para qué. ¿Y te puede hacer reserva, flaca, o no? ¿Se pueden hacer reservas? Sí, cómo no. Ustedes, si quieren ir, están invitadas. Ahora le dejamos la tarjetita. Dale. Primeras vamos a estar ahí. Con Eli, vamos con la banca. Acá, bueno, hay que darle el aguante. Primera, Sí. Ahí de pasado unos masajitos en el entretiempo. Porque además... Estimados oyentes, les cuento. Ella es una masajista premium. Pero viste de esas que te relajan el alma. Y si ahora le cantas al oído. Qué linda, hermosa. Sí, he cambiado. O sea, no deja de ser mi pasión. Pero bueno, ahora me estoy ocupando de esto. Me gusta. Mi hija está adolescente. Claro. Tengo mis tiempos. Me gusta. Tengo una hija, cumple 17. Y yo ya me forcé demasiado y trabajando hasta muy tarde, y me gusta salir temprano a trabajar, obvio, estar con ella, compartir. Obvio. Y esto me da esa posibilidad. Ella les va a cuento, estar cobrando las entradas. Les cuento, oyentes, que es una bella mujer, completa. Bueno, muchas gracias. Y el acompañante es una delicia de tipo. Así que un dúo genial. Gracias, acuérdense, chicos. Acuérdense al 483-6702, 483-6702. Todas las reservas para el próximo espectáculo de tango de Luciana Lataza. Que si va a querés, estar con te puedo dejar en unas Olivares. Si vos querés hacer alguna especie de sorteo. No se puede. ¿No? Sos una grosa. Bueno, después lo hablamos con la producción. Lo hablamos. Acá Tami está autorizada. Y Tami va también. ¿Te autoriza? Sí. Eso como ustedes quieran. Si querés ofrecerle a tus oyentes, dale, ya que nos dan esta oportunidad. Y... Sos una grosa. No, bueno, por favor. Nada, un último tema, chicos. Sí, obviamente. Puede ser porque... vamos. ¿Nos deja? ¿Querés? Sí. Dale. Estoy entre y no puedo olvidarte que tengo que cantar. Anuncialo. El que ustedes prefieran. ¿Cuál querés? Nosotros. ¿Este? Sí. Yo yo no sé. Ahí está. Yo no sé ni a quién odiar en mi tormento, si a la vida, si al amor o a mi destino, si morirme o seguir por mi camino, camino de amargura, camino sin tu amor. Yo no quiero las caricias de otras manos, yo no quiero de otros labios la dulzura. ¿Qué me importa de otros ojos la ternura? Si en tus ojos y en tus manos se quedó mi corazón. Desesperada, sin tu querer y atormentada por el ayer, con tu recuerdo que duele tanto, mojado en llanto y en padecer. Desesperada, por vos me muero, porque te quiero hoy más que ayer. Si tuviste o no razón para dejarme, no lo entiende mi cariño todavía, ni tampoco se resigna el alma mía si te pierde para siempre al nombrarte y a llorar. Desesperada, sin tu querer y atormentada por el ayer, con tu recuerdo que duele tanto, mojado en llanto y en padecer. Desesperada, por vos me muero, porque te quiero hoy más que ayer. Desesperada, por vos me muero, porque te quiero hoy más que ayer. Muy bien, qué gracias. Qué lujo nos hemos dado, Martita, hoy. Bravo, en acá a la vuelta. Chicos. Bravo. Como saben, bravo. Fue Luciana Lataza y Leonardo Anile en estos compases, milongas, idas y vueltas. Estamos todos acá radiantes. Iluminás el estudio. Iluminaron el estudio. Gracias. La verdad que sí. Así que bueno, los vamos a ver nosotros, obviamente. Sí, yo no les voy a dejar entradas. Y va, deja entradas acá. Claro. Y dejo algunas por si querés hacer algo. Bueno, a nuestros oyentes. Si quieren, si no, no, pero está la posibilidad. ¿Cómo no? Acá nos anotamos. Tami se anotó, Eli se anotó, están todos anotados. Ya nos tenemos que despedir. Bueno, se nos fue el programa. Quédense, chicos, quédense. Bueno, Marti, se nos fue a pura milonga. ¡Qué lujo, eh! Bueno, las reiteramos nuestros medios de comunicación. ¿Cómo no? Te podés comunicar al... al 451-6917, escribirnos a lavueltaradio@gmail.com o Instagram. También vamos a poner a la vuelta 106.3. Ahí vamos a colgar todas las fotitos del encuentro de hoy. Y en Facebook también. Así ven lo bella que es Lu y su acompañante. Les vamos a contestar todos los mails. Es una genia. Son unos genios. Yo ahora lo nos voy a despedimos también. Hasta el martes próximo con más A la Vuelta. Invitamos a los oyentes que nos sugieran temas o gente que quieran que invitemos, que son vitales para discutir pareceres. Es para ustedes, oyentes. Este programa es para ustedes. Así es, Martín. Se lo dedicamos a todos y a todas. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Así es. Vamos, chau, chau, vamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mi barrio está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotara una canción. La murga de Purrete desafinando un tango machucan los oídos con destemplada voz. Corriores de mi barrio que vuelcan desde el fango puñados de alegría que les regala Dios.